socorro, lo que me va a preguntar la ardilla. ¿Con qué saldrá? La mamacita preciosa de mi corazón. Ya, mi vida, ya, calmemos la emoción. Sí, sí, con tres tornillos más, pero no, yo pensé que me los iban a poner en la cabeza, pero no, me los han puesto otra vez en la espalda para hacer compañía a los otros porque estaban solos. Y está más rubia que antes. ¿Oh, sí? Bueno, estaba recién teñida porque... Dime. Tengo que confesar algo. Estoy alegre y molesta al mismo tiempo, ¿es posible? ¿Pero con quién está molesta? ¿Qué pasó? Contigo, sí, se puede. Contigo estoy molesta, majadera. Me abandonaste, Reggie. Hoy mi mamá me dijo que ibas a estar en la radio. Por eso vine corriendo por todos los cables de Pero perdón, ¿La producción no te dijo nada? No, Lichi jamás me dijo porque estuvo. Pero qué barbaridad. Pero no, pues es una falta de consideración. Pobrecita, mi ardillita preciosa. Pero cuéntame ahora tú. A ver. Creo que me chismes mucho, ¿ok? Ya, a ver. ¿Dónde estuviste? ¿Qué te pasó? ¿De qué te operaron? ¿Qué tornillos? ¿Los de tu cabeza? No entiendo nada. No, resulta que yo tenía tres tornillos que me habían puesto ya entre el 20, 21 y el 22. No sabíamos que también me estaba premiada. ¿El 20 me saqué del todo. Año? ¿Te refieres al año? 2020, 2021, sabes que tuve dos operaciones. Y resulta que el 2022 no me quieren dejar porque ya se encariñaron conmigo. Mi doctor Treyes no me deja. Y me dijo un día para otro: vienes inmediatamente, te opero. Así que no tuve más remedio que acceder. Así, de la nada, no, de la nada realmente no, porque tengo que aprender a cuidarme mejor, terminar las terapias, ¿no? Porque yo enseguida me voy con una ardilla por los cables y yo por los cables ya no puedo andar, o sea, no puedo hacerte la competencia, ¿te das cuenta? Ah, ya entendí, o sea, es que cuando te operaron la última vez, tú de majadera fuiste caminando rápido después. Exactamente, demasiado. Y hasta tacos te pusiste. Y dije, no, ya, ay, no me hables. En el show de Cecilia Bracamonte fue precioso, la gente aplaudía lindo todos sus 60 años, pero se me chispoteó y me puse tacos y no debía, pues. ¿Te das cuenta? Ya entendí. Entonces te operaron. Es que tú nada de tacos, ¿ya? Te operaron. Sí. A mí nunca me han operado, Rey. No, de nada. No, no, pero si lo hicieron. ¿Qué pasaría? No, primero cuéntame tú cómo es la operación. Okay. O sea, ¿qué perdiste? Okay. ¿Una costilla? ¿Una vértebra? ¿Qué? No. Entonces. No. No, había que sostener mejor la columna porque, claro, el tiempo va pasando. Entonces, nada más que me han regalado tres tornillos más. ¿Ya? Oh, por Dios. Oh, por Dios. En vez de tres, ahora tengo seis. Ya les di la bienvenida. Sí. Entonces hay que darles la bienvenida, abrazarlos, decirles bienvenidas a mi cuerpito. Por favor, no crujan. Y menos mal que estamos en verano porque si no se ponen muy fríos. ¿Y qué más perdiste, Rey? Perdí el miedo, porque uno primero tiene miedo, pero después lo perdí, porque en la sala de operaciones te dicen, el doctor, maravilloso anestesiólogo, Alton Miranda, me dijo, chao, Regina, esa es la parte que más me gusta. Pues, no te enteras de nada. Perdí un poco de tolerancia, perdí paciencia, ¿te das cuenta? ¡Wow! ¿Y qué ganaste? También gané. ¿Qué gané? De los muy... tres tornillos que ganaste. Sí, claro. Está aceitado esto. Gané sabiduría, conocimiento mayor de mi cuerpo, más seguridad, confianza, mejores amigos. Eso te gusta, ¿no? Seguro. Sí, me gusta. Y tu ardillita, a ver, si te operan de un día para otro, tú dices, mañana te opero ardilla. ¿Qué crees que hubieras perdido? ¿Qué hubiera perdido? ¿O qué perderías? Mis ganas de comer dulce, Reggie. Y también seguro iba a perder mucha fuerza. Y como no iba a tener fuerza, no iba a poder mordisquear a los doctores con dientes de ardilla, Reggie. Mejor no. No quiero que nunca, Reggie. No, bueno, favor. Pero nunca se sabe, pues. Tenemos que cuidarnos, siempre amar nuestro cuerpito y ver cómo no dejar de hacer todo lo que te diga el doctor. Todo. Está bien. Las terapias, terapia física, de todo.